A continuación escucharán la entrevista realizada a Pablo Malwe, quien nos invita a revisar las inconsistencias de los estudios y declaraciones de impacto ambiental realizadas por las empresas portuarias para la expansión del puerto en San Antonio. Esta entrevista la envían las compañeras del programa Libres y Reverdes de Radio Las Quenchas. Queremos entrevistar a Pablo, que él es una persona que está bien al tanto de todo lo que está sucediendo con este proyecto de expansión del megapuerto, un proyecto que se relaciona con la IRSA, un proyecto total y completamente extractivista que dañaría muy fuertemente la flora y fauna del puerto de San Antonio, lo que va quedando de naturaleza, esos ojos de mar que en algunos lugares hemos conocido, que está ahí al lado de la desembocadura del río Mai. Es un proyecto que además afectaría una zona urbana, una población de allá, que es la población de San Pedro, que está ahí en Yoyeo, donde se quieren poner unas líneas de ferrocarriles para mismo el puerto. Tenemos nuevos datos de lo que está pasando ahí con el puerto y por eso queremos entrevistar a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos escuchando desde Libres y Reverdes. Muy buen nombre, ¿eh? Hola, bueno, me presento, yo soy Pablo Malwe, soy nacido y criado en esta ciudad de San Antonio, soy vivo en Yoyeo. Mi profesión, soy biólogo, también actualmente estoy estudiando un magíster en didáctica de las ciencias experimentales, dado que mi profundización profesional ha estado abocado a lo que es la educación ambiental principalmente y también obviamente la educación formal en un establecimiento de acá de la comuna, en el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Antonio. Bueno, me llama la atención, esto, ya varias personas me han llamado con respecto a estos temas porque igual me han tocado de cierta manera bastante fuerte, porque justamente una de las actividades que más hacemos con mis estudiantes es justamente utilizar a los ojos de mar o la desembocadura Río Maipo como parte de nuestro laboratorio natural para nuestras investigaciones. Es bastante interesante lo que se ha plasmado en ese trabajo en la academia que dirijo, que se llama Yecos del Inco. Nos pueden buscar ahí en Instagram, arroba Yecos del Inco, ahí nos pueden encontrar. Bueno, comenté un poco referente al trabajo que ha sido fruto, insisto en esto, de estudiantes de secundaria, de educación media, y más encima del establecimiento técnico. Es de que, por ejemplo, se han hecho estudios de caracterización de humedales, esto no solamente implica el ojo de mar y el río Maipo, la desembocadura, sino que también se comparan con el Peral, con Cartagena y el Yeri. Uh-huh. Llama la atención de que los resultados que tenemos basados también en plataformas urbanas, porque eso es lo otro que nosotros últimamente hemos estado como divulgando también, el hecho de que también se pueda hacer cargo de los datos, es lo que se llama ciencia ciudadana. En este caso estoy hablando en particular de una plataforma que se llama Enviol. En función de eso hicimos este trabajo de caracterización, la cual nosotros igual aportamos con datos, igual obviamente fuimos al lugar, hicimos censos de aves, pero la data, la robustez de los datos en realidad nos entregó EVIR, que era la misma plataforma que nosotros utilizábamos para subir esta información. Y al final nos mandó un resumen de 1.534 listas, ¿ya? De las cuales en la laguna de Yoyío, por ejemplo, habían 300, y en Río Maipo en esa fecha habían 364. Pero ¿por qué es tan importante estos datos? Porque a mí nos llamó, teniendo un poco de la parte pedagógica, y ahora en concepto de lo que ha estudiado el estudio, o la línea de base, por ejemplo, del estudiante con virtual, la línea de base, dentro de su bibliografía, por ejemplo, declara de que utilizó la plataforma ENIS para representar lo que debería haber encontrado en las campañas de terrenos que ellos hicieron. Claro. Y ellos declararon que encontraron, no me acuerdo el número ahora, pero mira, en este lo voy a buscar, pero nosotros en esa fecha, hace 2 años atrás, teníamos de que, por ejemplo, solamente para el río Maipo habían ya 172 especies de aves, solamente aves. Sin embargo, el puerto declara de que en realidad no son 172 especies, sino que en realidad ellos encontraron, aquí tengo el dato, 163. Y 163 mamíferos, aves, anfibios, reptiles, o sea, en conjunto. Claro, por lo tanto, ahí hay una inconsistencia de datos, y que, no acusándolos, pero sí diciéndoles, o sea, sí haciendo la siguiente observación. ellos utilizaron a esta misma plataforma, habría una inconsistencia en valores. Claro, han tergiversado un poco ahí los valores, tal vez. Claro, es muy probable que ellos hayan seleccionado algunas cosas, yo creo. Yo creo que hayan, por ejemplo, si tú, por ejemplo, ves un pato, tú puedes poner, por ejemplo, que ves un pato SP, que significa cualquier especie de pato. Mm. Pero aún así nosotros también hicimos ese filtro, ¿ya? Y por lo tanto, no es como el argumento, quizá, o la justificación para después decir, no, es que en realidad nosotros hicimos una limpieza de datos y consideramos solamente las residentes, por ejemplo. Pablo, y aún así, utilizando ese criterio no es muy bueno porque sabemos que la gente es muy grande. ¿Y esos datos a ellos les han servido como para aprobar este estudio de impacto ambiental que se pudo realizar, no? Te comento de que lo que entregó el puerto es dos cosas. La declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental es que es lo que hay hasta el momento. ¿Ya? En el fondo es como una fotografía de lo que hay en lo de... En San Antonio, de hecho, un trabajo, desde mi criterio, muy acabado. Yo, de hecho, yo sentía que estaba viendo hasta un grifo cuando estaba leyendo este informe, porque en realidad tiene mucha información que, sin duda, también es un aporte. Pero el problema es de que lo considero un poco tendencioso. Ya, porque realmente hay intereses de por medio, ¿cierto? Y en el análisis de los datos es cuando hay que entrar a discutirlo un poco más. Igual obviamente falta información de la declaración de impacto ambiental, por ejemplo, tienen vacíos, por ejemplo, de otra especie que nosotros estudiamos, que es pipilén, en verano, y nosotros tenemos fotos de hasta los huevos del ave nidificando en el lugar. Hay otra imprecisión, por ahí otra, yo diga que es mentira, pero no me gusta utilizar ese lenguaje, por ejemplo, desconozco dentro de sus cartografías, por ejemplo, el criterio playa de Yoyeo, no aparece, simplemente está en el territorio. También desconocen el criterio dunas costeras, que para mí como biólogo es súper importante diferenciar una playa de una duna, porque no es lo mismo. Son ambientes diferentes donde ocurre una interacción totalmente diferente. Bueno, y la declaración de impacto ambiental, como te dije, es la fotografía del lugar, y no solamente estudia organismos, plantas, sino que también estudia cultura, estudia paleontología, estudia incluso hicieron expediciones submarinas ellos para ver si encontraban, por ejemplo, evidencias de naufragios. De los 20 naufragios que en el lugar habían descrito, encontraron dos. También hacen estudios paleontológicos en el área de influencia. Y arqueológico, donde justamente un área de la influencia me preocupa bastante, porque es el lugar que en 1910 el señor Oyarzún descubrió a la cultura Yoyeo en ese lugar, y de hecho él dio el nombre a la cultura Yoyeo, porque como estaba en la localidad de Yoyeo, necesitó que está a metros de un lugar donde se va a intervenir una a futuro de estudiar probado. El otro, yo dije que eran dos cosas, ¿cierto? La declaración de impacto ambiental y la otra es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental se basa en la declaración de impacto ambiental y evalúa qué es lo que va a ocurrir en función a los datos que encontraron. ¿Ya? Y ahí ellos como que estiman cuáles van a ser los daños, los efectos, ¿cierto? Y cuáles serían las medidas que ellos deberían hacer, ¿cierto? Para poder remendar el daño. Entonces, lo más importante es la declaración de impacto ambiental, ¿cierto? Porque si algo no está ahí, ¿cierto? Entonces la evaluación de impacto ambiental no lo considera. Por eso uno, cuando analiza estos trabajos, tiene que ir muy fuerte, la ciudadanía tiene que hacerlo también, porque tiene la competencia para poder hacerlo. Y así como... este informe y algunos capítulos en particular, obviamente no todo. Ya, y ahí cuando ustedes han podido hacer el análisis, la lectura de esta declaración y de esta evaluación, y por lo que ustedes también conocen como biólogos y con el grupo de la plataforma virtual que han estudiado la fauna y la flora, o la fauna principalmente de los espacios costeros, ¿a qué afectaría principalmente la creación del megapuerto? Bueno, te comento de que hay muchas personas que están... primero, haciendo análisis y objetando distintas partes, ¿cierto?, del proyecto. Yo, por un lado, ¿cierto?, estoy haciendo mi labor desde el punto de vista ciudadana, o sea, como ciudadano, más que vinculado a otras entidades. Pero si yo hago, por ejemplo, un análisis de todo esto, lo que más me preocupa, ¿cierto? Es el tapado de los ojos de Mark, ¿ya? Por un tema de que vivimos en un mundo donde los últimos 200 años el 71% de los humedales ha sido totalmente tapado producto del avance humano. Sabemos de que los humedales son muy importantes para la especie humana debido a que la especie humana se ha asentado alrededor de los humedales. Si te das cuenta, es un análisis donde piensas dónde están las primeras ciudades, ¿cierto? O las grandes metrópolis, claro. Siempre están ligadas a algún ambiente acuífero o a un ambiente de humedad en particular. Por lo tanto, ahora que teníamos esta urbanidad ya desarrollada, darle la espalda a la humedad, ¿cierto? Y teniendo esta idea o esa ilusión de que de que todo lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad, todos los recursos, ¿cierto? El agua, la alimentación, ¿cierto? Y todo eso, se nos hace como de cierta manera el hecho de vivir en una especie de estabilidad que olvidamos un poco lo vinculado que estamos con la humedad, me olvidamos un poco de que la manzana que comimos, cierto, en realidad fue regada, cierto, por una a partir de un recurso, cierto, que era un humedal. Olvidamos, cierto, de que los desechos que nosotros eliminamos, cierto, van a dar al océano. Por lo tanto, hay como una cierta desarticulación humana en relación a nuestros propios espacios. Y si este lugar desaparece, ¿cierto? Perdemos muchas cosas. Perdemos, ¿cierto? Un recurso, si te hablo como educador, yo pierdo inmediatamente, ¿cierto? Mi espacio que yo utilizo para educar, para hacer educación ambiental. Si lo vemos desde ese punto de vista. Si lo veo como ciudadano, te digo de que puedo perder un espacio de recreación. Porque en ese lugar yo voy a viajarme, voy a contemplar. Si lo veo como alguien que, por ejemplo, tiene una actividad económica, el verano en ese sector, ¿cierto?, turística, porque, no sé, lleva a algunas personas a ese espacio, estoy perdiendo algo económico. Por lo tanto, porque no podemos darnos el gusto de perder un ambiente que, en realidad, si cambiamos el enfoque, podría traernos de cosas inmediatas a las personas. No solamente a lo que voy, es de que el desarrollo portuario, perfecto, tiene que haberlo, pero el desarrollo económico tiene que ser de cierta manera en sintonía con los recursos. Si vivimos en un ambiente, o si vivimos en un mundo donde los recursos son limitados, entonces la economía también tiene que ser de la misma manera, porque si la vivimos de una manera totalmente exponencial, abogo a mi análisis ecológico, entonces la curva va a caer de una manera muy abrupta. Eso quiere decir de que nosotros extraímos los recursos de una manera y hacemos un avance económico muy desarrollado, muy fuerte y abrupto, tiene un manejo de por medio, entonces la curva va a caer muy rápido. Entonces, lo ideal que tenemos que hacer es tener un desarrollo sustentable, acorde a la ciudadanía, acorde a la realidad, ¿cierto? Entonces, ahí como para ir cerrando, Pablo, como un resumen de lo que ustedes se han propuesto ahora para hacer en el puerto y cuáles son las futuras acciones que se van a ir haciendo. Yo pienso que te voy a hablar como a nivel ciudadano en particular. No, yo no voy a tomar acciones, por ejemplo, desde la Academia de Ciencias que dirijo en mi establecimiento, porque ellos se dedican, mis estudiantes se dedican a indagar y investigar. Y de ahí a que ellos quieren intervenir o no, hacer acciones, esto ya forma parte de la formación anexa que ellos tienen, esa alfabetización científica crítica individual que ellos pueden tener. Pero desde ya yo te digo de que, por ejemplo, mis acciones individuales se basan en justamente en analizar ciertos puntos de esos informes de los cuales yo tengo competencia, porque obviamente es tanta información que cuesta mucho analizarla. De esa manera yo intento entregar estas observaciones a la ciudadanía, a otros organismos técnicos u organizaciones que pueden hacer una bajada de información, ¿cierto? O hacer una observación un poco más concreta o robusta, ¿cierto? A la plataforma ciudadana. Rescatar que todo ciudadano puede hacer una observación respecto a eso. Tienen que inscribirse en el PIA para poder hacer observaciones respecto a cosas que puedan estar encontrando o que hayan encontrado a partir del análisis del estudio de impacto ambiental puerto exterior. Por lo tanto, no solamente es una pega, por así decir, para personas que son profesionales, sino que también puedes, como ciudadano, ver, ¿cierto?, dentro de esos informes, ¿cuál piensas tú que tiene competencia? Porque eres el lugar donde tú vives, porque es el lugar donde, no sé, tú tienes un conocimiento y piensas que eres competente para poder hacer un análisis superior y hagas las observaciones. Tenemos que, tiene que emerger una respuesta ante esto, ¿cierto? Ante estos informes que elabora el puerto, muy técnicos quizás, pero la ciudadanía tiene que ver un poco más allá, buscar el desarrollo sustentable, como muy bien tú lo dijiste, un equilibrio económico, pero también que tiene que ver con la economía, con el medio ambiente y con la sociedad. Eso es como lo que me importa. Ya, Pablo. Ya, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Seguramente te vamos a volver a llamar para seguir informándonos sobre el proyecto del megapuerto. Esto, como bien vos decías, la importancia que los académicos, las académicas puedan llevar esta información, ¿no?, a las bases, a las poblaciones, a las comunas, porque a veces es muy difícil entender lo que se pone en modo técnicos, entonces como poder generar esta empatía, ¿no?, de la información y este acceso a la información porque nos corresponde y porque nos pertenece, porque es un territorio que es de todos y que entre todos le construimos y que no responde solamente a los intereses económicos de un grupo de financieros que están empecinados en hacer desaparecer tal vez estos ojos de mar, en hacer desaparecer las playas, disfrazándolos de un proyecto de megapuerto, como también jugando un poco con las necesidades de la gente, de que en este contexto, y más hoy en día en contexto de pandemia, donde hay un montón de despidos, donde casi no hay trabajo, donde ahí en el mismo puerto de San Antonio han despedido a muchísima gente, busquen disfrazar todo este desarrollo, ¿no?, a través de mejores condiciones laborales o como inyecciones de dinero en la población, al nivel local. Entonces, como me parece importante esto, que podamos acceder a la información, que vos nos las puedas transmitir y comunicar, y que la gente a través de estos medios también, de la radio Lafkenche, pueda empezar a tomar sus propias decisiones y empezar a organizarse. Eso, que ingresen a la página, que hagan las denuncias que se tengan que hacer por ese medio y también que empiecen a gestionar también desde la autonomía de cada una de las poblaciones como otros medios para poder contrarrestar este avance que va a ser nocivo con todo el territorio y con el ecosistema principalmente, y recordemos que somos parte de ese ecosistema. Entonces, como muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la información, y ahí te vamos a estar llamando seguramente. Muchas gracias a ustedes por llamarme, y bueno, más que nada un mensaje a la ciudadanía. El desarrollo económico no viene vinculado con una calidad de vida, ¿ya? Y a veces tenemos que tener un desarrollo económico perfecto, pero también una calidad de vida. Eso es como algo que tenemos que empezar a entender un poco más. Sí, priorizarnos. Ya, muchísimas gracias, Pablo. Tierra, plante una flor, esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que en mis cuerdas me invitan para bailar. Ah, agua que sale del estero, que baña sueño desde el cielo veo llover y es el boldo que me tomo como la buena. Del estero hacia el río y después al mar es el agua que da vida a mi cantar, no tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Estábamos conversando recién con Pablo Malwe a propósito de este proyecto de Megapuerto, que hace poquito, unos días atrás, metieron al sistema de evaluación ambiental un informe y una declaración de impacto ambiental. Entonces ahí, bueno, él nos estaba actualizando un poco de esa situación y nosotras queremos también comentar nuestro parecer con todo lo que esto conlleva, considerando que, como lo dijimos en un comienzo, este es un proyecto que pertenece a la IRSA, que es un proyecto no solamente del puerto de San Antonio, sino que tiene que ver con estos corredores bioceánicos que se están planeando a nivel mundial, latinoamericano, para poder facilitar la extracción de distintos materiales del territorio para devastar más la tierra y hacerlo más fácil, tener todas las legalidades también para poder hacerlo, y entre eso está este proyecto de megapuerto. Contextualizando un poco el tema del megapuerto, este último informe y la declaración de impacto ambiental tiene que ver con una expansión, con una ampliación de este puerto de San Antonio, que busca de alguna manera contestar a una planificación como territorial mucho más amplia, que impacta toda la provincia de San Antonio, tratando como de apuntar hacia estas como metrópolis. Entonces, teniendo consideración de eso, igual es, no es importante señalar que el tema de la declaración de impacto ambiental, tanto como el estudio de impacto ambiental, son procesos previos a la instalación de estas como ideas o de estas intenciones de las empresas de crecer. Bueno, si bien ya está instalado, todavía no está hecho el proyecto. Entonces, uno de nuestros caminos puede ser el tema de la participación ciudadana por medio de las observaciones ciudadanas, pero otro también es definir un poco qué va a hacer con nuestros territorios y qué queremos nosotros como ciudadanos, mujeres y hombres para nuestras vidas, cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos que sean nuestros entornos, y en el fondo comprender que las cosas no pueden estudiarse ni verse como por espacios disgregados, sino que habría que comprender la totalidad de cómo puede afectar esta ampliación en la vida de todos los portuarios, todos los que vivimos ahí cercano al lugar. Y no solo humanes, ¿no? También humanes. Todos los seres vivos que habitan junto a nosotros este territorio. Importante tema, como todos muchos otros temas medioambientales que a nosotras nos convocan en este programa y en todo nuestro quehacer, activismo feminista en el territorio. Mucha info que en realidad para nosotros lo importante es visibilizarla en este caso, en este programa. Ser un lugar donde podamos mostrar, visibilizar todas estas mentiras que usan los poderosos, que usan, bueno, ya sabemos quiénes son los que disfrazan este progreso, ¿no? Lo disfrazan de como que de alguna forma nos fuera a mejorar nuestra vida, las vidas de todos, y obviamente que muy por el contrario, bueno, para mí es obvio, pero eso es lo que en verdad tenemos que conversar y visibilizar, que no es así para el planeta, en realidad, no solamente como estábamos hablando para los humanos, sino que también para los animales que se van a ver afectados. Y en verdad hacernos cargo, como decía la compa, de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos, reaccionar ante este llamado progreso. Sí, también a mí lo que me queda como dos cositas ahí respecto a lo que pudo expresar Pablo, es como la importancia también de los roles que van ocupando los académicos, los intelectuales, les intelectuales, les universidades, también quien financia estos proyectos. Entonces, a veces, muchas veces, por lo general, esta información es tan técnica que no podemos acceder, les ciudadanes común, que está, parece de moda esta palabra en el último bloque, pero como de poder acceder a esta información y entender como principalmente, a mí lo que me queda claro es que durante cuando se hizo la evaluación de impacto ambiental y el análisis del megapuerto, se mintió la cantidad de los animales que habitan ahí, se obvió información acerca de los ojos de mar y de las playas. No se mencionó nunca que había una playa en Llolleo y que es la que no estaría existiendo desde la creación de este megapuerto, y de cómo también van tergiversando esta información, y porque por los fines, o sea, la creación y la expansión del puerto en San Antonio no va a generar economía, compas, compes, gente que nos está escuchando, sino que va a generar esto, que desaparezca el agua, que desaparezcan las playas, que ya no tengamos tantos humedales, que poco nos quedan acá en el litoral como en su capacidad total, y que lo único que nos queda, porque no somos ni técnicos ni podemos muchas veces acceder a poder tener una disputa burocrática dentro de estos lineamientos que ellos nos piden, que no sé, llenemos un formulario dentro de una plataforma virtual y pongamos cosas que muchas veces no lo vamos a poder hacer, sino la organización territorial. Como que eso me parece interesante poder empezar a gestionar y empezar a hablar de organización territorial respecto a la defensa de nuestros recursos, porque son nuestros. Eso, compitas. Sí, ahí a propósito de las organizaciones que se están dando hace un rato, esto del tema del megapuerto viene hace harto años atrás, hay gente que se está moviendo, y entre eso hay una organización que se llama Ojos de Mar, que la pueden buscar en Facebook, ahí se suben informaciones y se han hecho un montón de actividades previas. Ahora, a pesar de que con la cuarentena y toda esta cosa no se puede salir mucho y hacer acciones tal vez más callejeras, sí están haciendo informaciones, activismo desde la información, desde la tecnológico, claro. Claro, desde el rayado, desde la difusión, siempre nos parece importante la difusión de los temas. Existe Modatima San Antonio también, que están viendo de alguna manera este tema. Por ahí otros piños que se están organizando en Llolleo, o en San Juan. Tiene Instagram. Buenísimo. También están en esa red social, para que los busquen. Y ahí entonces poder ir viendo los hidrodefensas, ese era el que me quería recordar. Hidrodefensa, ese Facebook, también están subiendo tanta información. Hace tiempo atrás, ese activismo viene hace rato. Y desde ahí recordar la población de San Pedro, que eso queda en Yoyeo, como hacia arriba del puerto, justo derechito, y que está al lado de las líneas de ferrocarril, que las quieren expandir con este mismo proyecto del megapuerto, expandir a 5 líneas, de 2 que tiene a 5, eso significaría expropiar a mucha gente que vive en esa población, y el año pasado se estuvieron moviendo un montón por ese tema. Entonces también desde ahí podemos sacar más información si nos interesa, y también considerar la envergadura de este proyecto, que es muy muy grandote. Entonces desde ahí todos los ojos puestos, desde todos los territorios, como decía la compita aquí, esto es algo que nos influye a toda la provincia de San Antonio, que influye a todo el territorio, en verdad, considerando su participación dentro de la IRSA. Pasando a ser una zona de sacrificio, la provincia de San Antonio, que de alguna manera sigue sosteniendo el sistema y las inyecciones de capitales extranjeros sobre nuestros territorios. Y ahí, para tener algunos datos sobre la envergadura, ¿no?, de este megapuerto, sale como 3.300 millones de dólares hacer el megapuerto. Entonces, ya una cifra que es impensable, inimaginable para nosotros. Entonces, como entender ahí como la disputa de poderes que hay frente a esto, o sea, no les importa nada. El poder económico por sobre... Sí, por sobre la vida. Sí, sobre el ecosistema y sobre las personas y sobre los animales y sobre todos los que habitamos este territorio.